Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar un plato de pasta con una salsa de tomates secos y pollo. Bueno, pues de vez en cuando a nosotras nos encanta preparar un buen plato de pasta como este que os vamos a enseñar hoy, con una salsa así con textura cremosa y súper reconfortante, pero eso sí, preparado con ingredientes de calidad y una buena presencia de alimentos nutritivos, aparte de la pasta en sí, que ya sabemos que a muchos os encanta, pero si no la comemos acompañada de alimentos que aporten más cantidad de nutrientes, pues entonces no es la mejor opción. Así que sabemos que este plato de pasta con salsa de tomates secos y pollo os va a encantar a muchos de vosotros. Ya sabéis que aunque no consumáis carne, al final de cada receta os incluimos en la web las sustituciones necesarias para preparar una versión vegana y sin gluten de cada plato. Y por eso, si os animáis a suscribiros a tastydetails.com, que es nuestra página web, y con esa suscripción mensual tenéis acceso a todas las recetas, no os preocupéis porque consumáis productos de origen animal, llevéis una alimentación vegana, vegetariana o lácteo-vegetariana, o si queráis aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal sin dejar algunos de alimento de origen animal, pues lo podéis hacer, lo podéis combinar, porque lo que nosotras os damos es una base de inspiración y de ideas que luego podéis personalizar para que se adapte a la alimentación y a los gustos de cada uno. Así que dicho esto, ya sabéis que en tastydetails.com tenéis toda la información por si queréis suscribiros y acceder a todas las planificaciones semanales, todas las recetas que publicamos cada día, pues lo tenéis todo allí, y si tenéis alguna duda nos podéis contactar, nos podéis preguntar por donde queráis, que siempre os respondemos todas las dudas. Y ahora sí vamos a ver cómo se prepara este plato de pasta. Y lo primero que tendremos que hacer es, para que el pollo quede más sabroso, lo vamos a cortar en daditos y en crudo, lo vamos a mezclar con aceite y con una mezcla de especias, y lo ideal sería dejarlo en la nevera toda la noche para que se vaya macerando o marinando y coja el sabor, para que luego cuando lo cocinemos quede súper rico. Pero si no os acordáis o no tenéis tiempo, pues podríais hacerlo el mismo día, unas horas antes de cocinarlo, y si tampoco os da tiempo, pues simplemente podéis mezclarlo todo y cocinarlo al momento. Pero ya os digo, cuanto más tiempo esté, lo ideal sería toda la noche, pues más sabor cogerá el pollo. ¿Y con qué especias lo vamos a marinar? Pues nosotras hemos mezclado unas 2 cucharadas de aceite de oliva con media cucharadita, de unas cuantas especias, que son romero, ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano seco, perejil en seco también y albahaca en seco. O sea, media cucharadita de cada una de estas especias. Pero podéis usar cualquier mezcla de especias que os guste a vosotros, las que tengáis por casa, las que sepáis que combinan bien y os gusta el resultado, o lo que queráis. Entonces, lo mezclamos el aceite con todas las especias y impregnamos los trocitos de pollo con esta mezcla y lo dejamos en la nevera. Entonces, luego la pasta la vamos a cocinar, dependiendo del tipo de pasta que uséis, nosotras siempre os recomendamos pasta integral, la cocinamos siguiendo las instrucciones que indique el envase y la dejamos escurrir. Luego, en una sartén, cuando ya tengamos marinado el pollo y mezclado con las especias, lo vamos a cocinar en una sartén hasta con el aceite propio que le hemos puesto, hasta que esté doradito. Y cuando esté dorado, lo retiramos de la sartén y lo reservamos. En la misma sartén vamos a cocinar un diente de ajo que habremos picado previamente, lo más pequeñito posible, y lo echamos a la sartén. Antes de que empiece a dorarse, vamos a añadir unos cuantos champiñones, también cortados en trocitos pequeños. Tampoco hace falta que sean muy pequeños si no queréis. Y los cocinamos allí. Cuando estén hechos, le vamos a añadir tomates secos, que nosotras hemos usado tomates secos hidratados en aceite. Y a continuación, vamos a añadir también una cucharada de harina de maíz, unos 300 ml de leche, o un vaso, una taza más o menos, o podéis poner menos o más en función de si queréis algo más espeso o más líquido. Y también hemos añadido unos 40 gramos de queso parmesano, que si no os gusta el queso o no os gusta este tipo de queso, pues podéis usar otro o simplemente no ponerlo. Pero a nosotras nos gusta mucho el contraste de sabores y cómo queda el resultado. Entonces, dejamos esto reducir unos minutos al fuego y cuando hayan pasado unos 10 minutos o que veáis que empieza a espesarse un poquito, con ayuda de la harina de maíz que hemos añadido, añadiremos el pollo que habíamos cocinado previamente y también la pasta que teníamos escurriendo. Lo mezclamos todo en la misma sartén, cacerola o lo que uséis y lo cocinamos nada, durante unos 3 o 4 minutos más hasta que quede bien espeso y con la textura que nos guste. La receta ya estaría, pero antes de servir lo que podéis hacer es probar y ajustar el sabor añadiendo un poquito de sal y pimienta. Recordad que en este caso todas las especias, la mayoría del sabor vendrá primero de los tomates secos, que tienen mucho sabor, del queso parmesano, que también le da un toque, pero todas las especias las hemos usado para marinar el pollo, entonces vendrán el sabor de allí. Pero si lo probáis y encontráis que todavía le podríais echar un poquito más de especias o que con un poquito de sal o pimienta estaría más rico, pues se lo podéis añadir en este momento. Y como os he dicho, también podéis adaptar esta receta para convertirla en vegana y eliminar los productos de origen animal de esta receta. Por ejemplo, el pollo lo podríais sustituir por el tofu y hacer exactamente lo mismo, de dejarlo macerar con las especias. También lo podríais hacer con garbanzos o simplemente eliminarlo de la receta, porque también podéis sustituir la leche por cualquier bebida vegetal, por ejemplo, por bebida de soja, y en este caso la soja ya aportaría esa ración de proteínas y el plato tampoco quedaría muy descompensado. Y el queso parmesano, como siempre os decimos, podéis sustituirlo por unas cucharadas de levadura nutricional que tiene un sabor que recuerda al queso parmesano. Y luego, una opción sin gluten, si es que no podéis consumir gluten porque sois celíacos, pues podríais usar una pasta que no tenga gluten. Por ejemplo, pasta con harina de legumbres, que cada vez se encuentra más en los supermercados, o pasta de trigo sarraceno, etc. Y hasta aquí la receta. No me digáis que no os han entrado ganas de prepararos un platito de esta maravillosa pasta con salsa de tomates secos. Y nosotras creemos que con los trucos que os hemos dado, pues seguro que os queda espectacular. Y es una de esas recetas que podéis preparar si tenéis invitados o familiares en casa. Ya veréis cómo les encanta. Recordad que siempre podéis preguntarnos cualquier duda que os surja acerca de la receta o lo que sea en los comentarios de la web, por email, por Instagram, donde queráis. Y si os animáis y la preparáis, pues podéis contarnos cómo os ha quedado, podéis, si os animáis a subir alguna foto en redes sociales, pues podéis etiquetarnos y así la vemos y la compartimos. Y si hacéis vuestra propia versión, pues estamos encantadas de que nos ayudéis dando ideas y que también os deis ideas entre vosotros. Así que eso es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado, nos escuchamos en la próxima receta y animaros a suscribiros a tastydeals.com, que ya sabéis que gracias a eso pues podemos seguir haciendo todo esto. Y muchas gracias también por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo a darnos a conocer y que cada día pues nos conozca más gente y podamos ayudar a más gente. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta, que será, hasta mañana. Adiós.